En mis pagos un lugar que quiero homenajear. Paraje La Indiana se llama, yo no lo voy a olvidar. Y a su gente tan sencilla van estos versos con emoción, porque ellos te brindan su amistad de todo corazón. Por eso te digo desde aquí, con todo cariño y respeto, que te llevo dentro del pecho, paraje donde nací. También se encuentra allí la escuelita 380, como una dulce ofrenda donde mis primeras letras aprendí. Cuántas veces tus caminos recorrí en esas lindas mañanas. ¿Cómo te voy a olvidar, mi querido paraje La Indiana?